lo que es amar. Y yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado. Pero ahora ve, si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé. De tristeza y lágrimas, no me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo. Lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre no renuncies, para mí fue lo más bello. Baby. esta canción, mi corazón quiere cantar así.